Esto es Rebobinado, el podcast que te hará revivir a las bandas de metal de Venezuela de los 90 y 2000. Esto es Rebobinado, por acá te habla Isis Arcila y... Anthony Varez, y hoy tenemos una banda única y exclusiva de Valencia. Ellos son una tendencia que verdaderamente... Vamos a aclarar un poco esa tendencia hoy, porque su estilo a veces tiende a confundirse, pero ellos tienen un sonido muy único, muy marcado. Le damos una bienvenida a Barrio Old School. Muchachos, pueden aplaudir, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir acá. Estamos aquí en San Diego, municipio Carabobo. Estamos en la calle. Por si se escucha el fondo musical acá, aparte. Entonces, bueno, a ver. Primera pregunta. Chicos, ¿cómo se iniciaron en el mundo del rap y luego en la formación de un grupo para hacer música? Ajá, ¿quién le doy el micrófono a la palabra? Ya lo miraron. Bueno, muchas gracias por la invitación, primeramente. De nada. Como tal, yo conozco a Casbeat en 2017. Ya yo venía desde hace tiempo con esta cuestión del rap. Más o menos como de 2012, y venía grabando cosas, escribiendo temas, y nos juntamos por varios amigos. La idea era hacer jamming, como tal hacer jamming. Todos los sábados nos reuníamos en la casa, de hecho en la casa de él. Era una reunión de panas, como tal. Empezamos a tomarnos más en serio la cuestión del grupo. Ya más adelante, cuando teníamos varias maquetas grabadas, teníamos ideas para videos, salíamos a hacer tomas. Entonces surgió el nombre de Barrio Old School. Fue como... la idea era como hacer tributo al sitio donde veníamos y a las influencias musicales que tenemos nosotros. Entonces, nosotros como tal, el grupo se creó en Santa Rosa. Y... todos escuchamos música de la nueva y obviamente de la vieja escuela. Entonces fue como un juego de palabras allí entre Barrio Old School. Por eso es el nombre. Y el concepto que tenemos es eso. Representar la zona donde venimos y nuestras influencias musicales. ¡Qué cool! ¿Y tú qué tienes que decir? Bueno, yo primero agradecer a ustedes por la invitación. Yo venía más del metal, del rock, cuando conozco a Antares. Okay. Antares me muestra un poco más amplio del mundo del rap y otros amigos que son Gull Hate, que hace también buena música, y un amigo muy cercano en ese momento, Zombie el Ermitaño. Y son los que nos muestran, o personalmente a mí, me muestran el espectro del rap, cómo se mueve el rap, en cómo se movía el rap en ese momento, y eso me da una idea, una iniciativa para comenzar en el mundo del rap. Ya, pero ¿cómo fue eso? Por ejemplo, estábamos hablando aquí tras cámaras, por decirlo así de alguna forma, de que, ya va, ¿con qué se puede comparar la banda? Entonces estaba echando broma yo que el Limp Bizkit, pues una cosa así, que es lo que uno conoce así random, siendo uno rockero y metalero. Entonces, ¿cómo fue esa llegada tú al rap, escuchando metal, esas cosas? Bueno, obviamente desde el principio muchos escuchamos Linkin Park, donde se hacía esa fusión de metal y rap, pero como tal yo tuve un contacto con el rap solo. Empecé a escuchar rap, Lil Supa, La Maldita Infamia, ese tipo de rap que no estaba ligado como tal al metal o el rock. Me sumergí en el mundo del rap después, cuando ya tomamos la iniciativa de formar una banda como tal, de dejar los beats y las instrumentales para tener instrumentos, que es cuando llega este personaje aquí, muy amigo de nosotros, Anthony, y también Anthony. Javier, que bueno, ahí ya empieza todo a armarse lo que es actualmente Barrio Old School. Anthony, ¿cuál sería tu visión así de la banda cuando llegaste? ¿Qué aspirabas? ¿Qué veías? ¿Qué esperabas? ¡Qué profundo! Bueno, hola, gracias por la invitación. ¿Qué debo decir de cuál era mi aspiración o cómo era mi punto de vista de la banda? Bueno. Habla, Anthony, que no estás con el bajo ahorita. Habla. Okay. Bueno, en un principio yo venía haciendo música, era con Javier, otro de los integrantes de la banda. Teníamos un proyecto, más que de armar una banda, era como de hacer música para otras agrupaciones, sobre todo artistas de música urbana. En ese entonces, él mismo me comentó sobre los muchachos, sobre Antares y Casby. Y bueno, decidimos traerlo a, digamos, nuestro recinto donde hacíamos la música. Y allí poco a poco fuimos armando los temas. Lo que no contábamos era en que eso más temprano que tarde se iba a convertir en una banda, en la banda que es hoy. Y bueno, ya digamos que no estamos haciendo música para otros artistas, sino ya música nuestra, conjunto con el muchacho que se ha convertido todo en Barrio La Escuela. ¡Qué genial! Mira, entonces esto llama la atención de Anthony y mía, ¿no? Porque entonces, tanta cosa, metal, rap, bueno, mencionaste ahorita fue música urbana, ¿no? Pero entonces, ¿cómo son las influencias de esta banda? O sea, me llama la atención, yo creo que a varios. Bueno, personalmente yo también vengo escuchando rock desde muy pequeño, entonces se me hace muy familiar esa cuestión del rap metal. Obviamente Linkin Park, Limp Bizkit, P.O.D., los mismos Beastie Boys que estamos hablando ahorita hace rato. Fíjate que no me acordaba de P.O.D. Sí, exacto. Y así muchas otras bandas que era como este crossover, pues, líricas de rap y sonido más rockero. Los mismos Red Hot Chili Peppers, que en una que otras canciones Anthony hace algunas voces raperas. Entonces, yo ya venía con eso y esas influencias se avivaron más cuando conozco obviamente a Casby, que ya venía del metal, y compartíamos ideas sobre hacer que el grupo fuera una banda como tal. Ya cuando nos reunimos con Anthony y con Javier, como que dimos en el clavo, porque ellos también venían con esas ideas parecidas y encauzamos todo como con un mismo carril, con la creación de los temas. Ya cuando se incorpora Moisés y Felipe, todo toma una forma muy concreta ya. Entonces, nunca nos sentamos a debatir como tal, tampoco el género. Nunca quisimos como que esa conversación, como que mira, vamos a sentarnos a ver qué género vamos a hacer o qué género somos. No, nunca lo vimos muy, muy importante. Lo que tenemos como premisa es juntarnos para hacer música y que esa música sea buena. Obviamente tomando nuestras influencias del rap y el metal, pero no radicalizarnos como tal en un solo género o abanderarnos en un solo estilo. Vale, entonces hablando de las influencias de la banda Antares, ¿qué te gustaría escuchar aquí en el podcast? Me gustaría escuchar Paper Cut de Linkin Park. Esto es Rebobinado. Looking over my back, it's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. It's like the face inside is right beneath the skin. It's like a paranoid looking over my back, it's like a whirlwind inside of my head. It's like I can't stop what I'm hearing within. luego de haber sonado este tema de Linkin Park, una de las influencias de Barrio Old School, Anthony Afonso, cuéntame, ¿cómo va el proyecto del EP, el estudio de grabación, la grabación de los temas? ¿Cómo va eso? Digamos que los temas, nosotros como banda tenemos aproximadamente un año, un poco más de un año, como banda ya formada con los 6 integrantes que somos actualmente. Y hemos venido trabajando, se puede decir, de manera muy rápida, grabando los temas caseros, en casa, que hemos estado grabando. Y tenemos una larga lista de temas ya grabados así. Pero en algún momento nos dimos cuenta que si queríamos obtener un trabajo profesional, debíamos hacerle un estudio profesional. Y así lo hicimos y tenemos aproximadamente 6 meses más o menos desde que empezamos estas grabaciones. Y ya solo estamos a un paso de obtener ya los temas listos y tenerlos en la plataforma de Spotify y otras como YouTube y otras más. Qué cool. ¿Qué se espera de esta presentación de ustedes? ¿Qué se espera? Que ya sabemos que es rap metal, pero van un poco más allá. ¿Hay algo más allá de lo que van a, o lo que suena, lo que se escucha ahorita? Mira, de hecho sí, porque mucha gente, y creo que piensa igual que yo en esta parte, que hay mucho sonido repetido allí en la calle hoy en día, pues. Hay muchas bandas que suenan igual, suenan unas a otras, no voy a mencionarlas obviamente, pero ¿qué pretendemos nosotros con esto? O ¿qué esperamos incluso también recibir, tener esa receptividad del público? Es mostrarle un proyecto fresco, digamos que algo que me atrevería a decir que muy poco se ha visto, porque así lo es. Entonces es como una moneda al aire, porque no sabemos cómo lo va a recibir el público, pero nosotros confiamos plenamente en nuestro proyecto y a nosotros nos gusta, y tenemos también tenemos ciertas personas que han estado apoyándonos a lo largo de este tiempo, a las cuales me gustaría agradecer, por cierto, porque siempre han estado allí presentes y han confiado plenamente en nuestro proyecto. Y hasta el sol de hoy siguen estando allí, y bueno, así como ellos, esperamos seguir arrastrando otro montón de gente más a que se unan. Que se monten en el bus. Y en cuanto a las voces, el proceso de escritura, de qué tratan más o menos las letras, qué te inspira, qué quieres expresar allí. Nosotros tenemos una constante que es la urbe, la cotidianidad, lo que pasa en este gran monstruo que se llama Valencia. Tratamos de relatar lo que vivimos todos los integrantes de la banda, que al final nos levantamos siempre temprano en la mañana, nuestros trabajos, hacemos nuestros quehaceres, y como pasamos alegría, también pasamos penurias, también salimos y pateamos la calle. Entonces queremos contar esas experiencias que nosotros vivimos y nuestra forma de pensar, ligado a obviamente lo callejero, lo que es esto, esta parte urbana que tiene el rap, y expresarlo con la energía que nos proporciona el metal o estos sonidos con los que estamos experimentando y hacia dónde vamos. Creo que la gran constante es la cotidianidad, la ciudad. ¿Hay algo de protesta social en las letras? También hay bastante protesta. Nuestra forma de ver el mundo, cómo percibimos las redes sociales, por lo menos esta sociedad que cada día es más consumista. Entonces tenemos también ese corte social en nuestras letras, es nuestra constante también. Miramos las cosas de cierto enfoque y queremos ser escuchados de esa manera. Entonces, respecto a eso, fíjense una cosa. A ver, dices, Anthony, o están diciendo ustedes tres como tal, que esto es algo prácticamente único, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema de la movida aquí del rap? O, por ejemplo, ¿cómo se ubica ahí Barrio Old School? En cuanto a Valencia, Venezuela, ¿cómo sería eso? Bueno, la movida del rap tiene una cierta división actualmente. Los freestylers están por su lado, los músicos, artistas rap como tal, están subdivididos por los que hacen trap, otros se van a otros estilos como dembow. Entonces, la música actualmente está como dividida. Nosotros, por ser una banda de rap metal, como lo mencionan ustedes, aunque desde mi punto de vista siempre digo que somos una banda experimental, ya que tenemos temas funk, otros más playeros que tiran más a los lo-fi, pero esa combinación de esos estilos nos hace ser, como dijo mi compañero anteriormente, una moneda al aire, porque nos pasa que en los eventos de rap son en sí más las instrumentales o el DJ que esté con ellos. Y nosotros como banda no podemos, de cierta forma, participar en tantos eventos de rap por esa limitante, porque el sonido está diseñado para MCs y los DJs, más no para una banda. En claro, hemos visto que en el mundo del rock, los eventos de rock, siempre está el backline, está un sonido dispuesto para una banda, que se nos ha hecho una ventana ahora con el evento que tenemos el 18 de marzo, que es un evento amplio porque tiene banda de rock and roll, punk, hard rock, y bueno, nosotros vamos a dar la estocada con el rap metal. Entonces vimos que ahí es un ambiente en donde Barrio La School puede desarrollarse y mostrar lo que somos. Vale, y entonces, ¿qué es eso que, o sea, lo que mencionaste primero, lo de freestyle? Que sé que muchos escuchas acá del podcast Rebobinado no saben, no conocen mucho. Bueno, actualmente el freestyle está más expresado por las batallas. Son estas batallas que se hacen en distintas plazas donde los competidores hacen ciertos rounds y van sumando puntos donde hay un ganador. Es una especie de deporte actualmente en la música porque se toma por puntos, hay hasta ligas, puntaje, y bueno, también tenemos algunos representantes venezolanos que actualmente nos representan en Colombia, incluso, bueno, el último quedó de segundo lugar, que es Chan. En sí, bastante reconocido aquí en la ciudad del estado Carabobo y también en Venezuela. O sea, que aquí sería como la traducción aquí en lo venezolano, el contrapunteo, ¿no? Okay. A lo nacional como tal. Y entonces, esto es una amalgama de elementos. Estamos también hablando de que ustedes no son ni metal. Mucha gente tiene esa mala tendencia de relacionarlos, no son ni metal. Rap metal puro tampoco lo es. Es una banda experimental con su sello propio, con su sonido, sus ideas, sus letras. Son fuertes, son agresivos. Eso es lo que se destaca entonces de Border School. Sí, sí, bueno, destacamos porque podemos ser agresivos porque tenemos temas agresivos. Pero yo creo que lo que nos va a caracterizar a nosotros es la subida y bajada de decibeles. O sea, podemos empezar con algo pesado o letras sobre la contaminación y hablar de la destrucción del mundo, y después caemos con un funk. Volvemos a subir los decibeles con un tema que pronto estará en las redes, que es Lava, que es un tema más rap metal. Ese sí se siente el rap metal como tal, lo escuchas y dices, eso es rap metal. Y después volvemos a bajar los decibeles con Playa, que es algo más lo-fi, más suave. Entonces, eso yo creo que es lo que nos va a caracterizar, esa subida y bajada de decibel. Y la estocada final, que sería Días de Furia. Allí hicimos una mezcolanza, porque tenemos el trap también fusionado con metal, y el coro se va un poco hacia los hardcore. Y de último termina siendo un drill. Ritmo que también está ligado hacia esas corrientes del rap. Entonces ese sería como el tema que termina nuestro repertorio, por lo menos en vivo, que ese es como el tema más fuerte o el tema más duro de nosotros ahora en este momento. Bueno, ¿qué le parece entonces, chicos, si sonamos Días de Furia? Eso es el tema que me están comentando. Sí, exactamente, lo que van a escuchar es Días de Furia de Barrio La School. Esto va a estar en nuestro EP Teorías No Escritas, así que vacílense. Esto es Rebobinado. Sonido fresco, sonido violento, bienvenidos a mi templo. No puedo pretexto, que este trabajo y lo piso, seguimos siendo honesto. Lanzando arranque en la calle, con mucha velocidad. Este mensaje llega de presente con velocidad. Visitando mi casa, porque ahora vivo en el trabajo. Siempre buscando la cima porque venimos de abajo. Mi cigarrillo para tomar el pulso. Me da su piso y brillo al norte del buen pulso. que infectaron la suburbia. Pero mi alma está en el bosque, somos los niños de la lluvia. Si el camino es vacío, llenamos con esto. Oro puro en el texto, solo conocimiento en el templo. Pavimento incinerante, la rutina juega contra el tiempo, pero hacemos el sueño realidad, mientras otros la sueñan despiertos. Morían blood, wake up, día de furia. Dile que llegó el boss, hey bro, hasta que se aturdan. Morían blood, wake up, día de furia. Dile que llegó el boss, hey bro, hasta que se aturdan ya. Bueno, espero que se hayan tripiado Días de Furia. A ver, ¿por qué razón? Porque bueno, esto es composición propia de Barrio Old School. Fíjense, muchachos, acabo de destacar, nosotros venimos de bandas como tal, de la época 2010, ese tipo de cosas. Y hoy en día las bandas son pocas las que componen y hacen fusiones y escriben esas vainas. O sea, ¿qué creen ustedes que han pasado ahí con eso? Bueno, referente a esa pregunta, yo creo que una de las razones principales es porque el músico ve esa necesidad del público en conseguir los aplausos, en conseguir esa aceptación del público, y no lo ven precisamente a través de su propia música. Y es verdad, porque es algo que es muy difícil. Nosotros tenemos, no sé, 10, 15 años siendo músicos, y conseguir esa aceptación nunca ha sido fácil. A veces ya hoy en día ni la esperamos realmente, sino que lo hacemos ya porque es una cuestión de que nos gusta, ¿no?, la música. Pero referente a eso, creo que las bandas se han adaptado a esto de los covers precisamente por eso, porque es algo que el público le gusta, porque es algo que paga entradas. O sea, si tienes una banda de covers, no solamente va a ir tu mamá, tu hermano y tu abuela, sino que hay mucha gente que conoce esa banda y que le gusta. O sea, no van a pensar en precisamente en quién está haciendo la música, sino en el sonido que está sonando, que ya les es muy familiar. Por darte un ejemplo, qué sé yo, Iron Maiden. El fan de Iron Maiden va a ir a una banda con cover de Iron Maiden porque le gusta Iron Maiden, no porque le gusta precisamente la banda de cover de Iron Maiden. Entonces, creo que una de las razones principales ha sido eso. Vale. Es una falsa identidad al creer que por hacer un cover van a apreciar tu banda, como tú dices, que en realidad no la están apreciando. Están apreciando la banda que tú estás versionando. Y nunca van a ver entonces lo que tú realmente puedes hacer. Es más, las mismas bandas cometen el error de hundirse ellos mismos al hacer eso. Pues, sí. Entonces, bueno, luego de la polémica, vamos a hacerle... No, vamos a entrar más en polémica. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué anécdotas graciosas, curiosas o esotéricas? Eso siempre lo escribe Anthony Vares. No sé a qué se refiere a esotéricas. Se suelen tener un espanto, las lloronas, no sé, me imagino. ¿Qué han vivido ustedes como banda? Ah, mira, aquí está aquí discutiendo que entre los vocalistas quién cuenta la anécdota. Esto es algo muy íntimo de Barrio del Escudo. Así que, por favor, la gente quiere saber más de ustedes y sus cosas. Bueno, esta anécdota es bastante esotérica. Incluso Anthony no la ve saber, no lo sabe. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Pero cuando llegamos a uno de nuestras bases, porque tenemos varias bases de trabajar, sentimos que había una energía muy fuerte. Era una energía bastante fuerte y se lo comenté después a mi amigo Antares, para ver si él sentía lo mismo, que era una energía muy fuerte y pesada que estaba en ese lugar. Después, luego, al transcurso de los ensayos, esa energía como que comprendió que nosotros y otras personas que estaban en el lugar solo quería, su fin era el arte, la energía desapareció o simplemente si nos dejó trabajar o trabajar con nosotros. Mi respuesta a esa pregunta. Tiene que ver la cara de Antonio Alfonso, el bajista. Yo espero que esa energía no haya sido en mi casa. Escucha esto, porque esto tú no lo sabes. Mi primera respuesta a esa pregunta de Casby fue: hermano, tú estás claro que nosotros estamos ensayando en lo que antes fue una funeraria. ¡Miércoles! Eso, porque obviamente no, nos dimos cuenta por la estructura que tienen algunas partes de la casa y eso. De ese recinto okay. Como tal, que es nuestro recinto ahora y como tal ya estamos más relajados al pasar los ensayos, al pasar las semanas que nos quedamos, como que iba bajando la marea energética, por decirlo así de una manera, y creo que ya uno no escuchaba ni veía ciertas cosas, sino que ya era más tranquilo. Yo creo que ahora el que nos molesta es el gato, que nos despierta todas las mañanas. Exactamente, el gato. Esa es la única molestia que tenemos, porque de verdad las bases donde hemos trabajado, que ha sido la casa de Felipe, Anthony, en Los Caobos, también donde Javier en San Blas, y el estudio FLC Studio en Prevo. En todos esos lugares, de verdad, hemos sentido que lo que hacemos se nos retribuye, es una retroalimentación que hay siempre en todos los lugares, porque el arte va y viene, las letras van y vienen, los sonidos van y vienen. Entonces, a medida que ha pasado los días, bueno, ha dado este resultado que solo falta poco para que salga a la luz. Tengo otra anécdota graciosa, pero esta sí es graciosa, un poco más que eso, o no sé, por lo menos para Anthony. Me encantan las caras que pone Antonio Afonso. Bueno, no más que estamos en radio y no en televisión. En nuestro segundo toque, que fue aquí en San Diego, en el pueblo, en el Oasis, nosotros nos trajimos todas las plantas, las guitarras, la batería eléctrica, que en ese momento tocamos con batería eléctrica, todos nuestros equipos. Pero lo único que faltó fueron las baquetas para Felipe, para el baterista. Entonces, okay. Tuvimos que improvisar. Primero estábamos buscando palos de escoba, por ahí vueltos locos buscando palos de escoba. Y ya como no conseguíamos algo que supliera las baquetas, tuvimos que pedir ayuda a la dueña de como tal del local. Nos salió con dos cucharas de cocina de madera. Y nosotros creíamos que el baterista se iba a molestar. Pero no, más bien, cuando le enseñamos las baquetas, porque no nadie sabía que esas iban a ser las baquetas como tal. Cuando se las enseñamos a todos los integrantes de la banda, fue una carcajada total, porque tienes que ver los videos. De hecho, eso está por ahí en Instagram, en nuestra cuenta de Instagram, que se ve, ¿sabes?, la batería eléctrica aquí todo pequeñito y las dos cucharas de madera. Entonces, fue bastante curioso y dio bastante risa al momento de la ejecución como tal en vivo, porque de verdad se vio bastante chistoso. Pero dime cómo es la dirección de Instagram para que vayamos a ese video, por favor. @barrioallschool, así tal cual como suena. Eso se le pone eslogan, Barrio Old School, sonido con sabor. Mira qué pillada, pero ¿qué opinas tú? Por lo menos Anthony parece es baterista. ¿Qué opinas tú de tocar? Sí, hay gente que experimenta con escobillas, con cajas que las desafinan, con cueros diferentes, ¿por qué no? O sea, es un sonido y ya, pues. Es más, la gente creía que eso era parte del performance como tal. La gente hasta se lo vivió, ¿verdad? Porque fue algo que salió tan natural. Por eso es que siempre decimos que la improvisación forma parte de lo que somos nosotros. Porque salió tan natural y sonó tan bien que la gente pensó que era parte de nuestro show. Y el guiso quedó bueno, de paso. Ay, conchale. Esto es Rebobinado. Mi amistad y lealtad incondicional para Franco, Rodrigo y Jorge. El resplandor de mi aura solo lo capta el lente de David Borges. Soy el último Elohim, ausencia de luz, Ter Maximus. Perforé las costillas de Cristo bajo el nombre de Longinus. Antes de mencionar mi nombre, tu sucia boca lávala. Esquivo tus maldiciones con alquimia, hago ese cábala. Vengo de un infierno llamado Caracas, situado a orillas del Ávila. Solve et coagula, mente de buitre, visión de águila. Aquí la búsqueda de una vida feliz y próspera se torna una golfa fría, seca y de piel áspera. Ríos de color púrpura corren a causa de la pólvora. Paz y tranquilidad ya no se encuentran en la atmósfera. Sé que llegaré lejos desde que estaba en el útero. Hetero, soltero, adicto a las vaginas, adúltero. Terminarías odiándome, soy una persona tóxica. No puedo amarte, mujer, le sería infiel a la música. Ella es mi dama escarlata, mi Madame Blavatsky. La luz al final del túnel, yo el topo de Jodorowsky. Ella es mi Sharon Tate, yo su Roman Polanski. Sus lágrimas mi fortuna, pues son diamantes Swarovski. Solo quiero transmutar la materia fecal en otro elemento, como el más noble metal. Nuestro ascenso es meteórico, nos siguen buenos augurios, forjando el oro espiritual con sal, azufre y mercurio. Traemos contenido explícito para ejércitos del Seol. Tapamos la tierra con un dedo, así lo vemos desde el sol. Hemos derramado litros de lágrimas, sudor y sangre. Devoraríamos la galaxia entera por esta insaciable hambre. Tenemos conocimiento esotérico y alineados los chakras. La calle nos da méritos, porque somos unas lacras. Gozamos de éxito y larga vida, volando en alfombras persa. Familia, amigos y asociados, unión, salud y fuerza. Trascendencia, no comprendo a comprender gran parte de esta estupidez. Atuendos por caer bien siempre se caen, aunque no lo crean. Enfréntame a mi cobardía, tendría la valentía de no dispararle por ardía. Arpa del triunfo entre los alias del yo, de todo aquello que nos disfrazó, para poder así empezar de nuevo. La cruz fue el cebo de quien cree cagarse en el sabio. Estoy en medio de este despertar entre metrallas de ingenio. Jamás sabrás qué pauso, peso no hay donde piso. Solo pienso, expío, tropiezo, si es eso, no caos conciso. Leyes del orden arden, argot de mago hago. Sangre de la tierra, el agua, su caos. Quien te habla de paz no te da tregua. Uno que iba entre el tráfico, un fiasco, el fisco. Fresco te enfrasca el plano físico. Marcho con dar los atascos. Crisis de crisis, derrito. La indignación no vende intereses de ley. Demasiado leí, ese es mi delito. Rapé igualito a un vandálico. Emérito, inédito, un acto mecánico. De tierra de beneméritos, leyenda y mito debilito. Y gatos del Guaire, Guiri, Valle, Coche, Caracas City. A quien está todo el mérito, a mí no, en viceversa. Tallo de árbol de acero del ser, en ser cero. Sospecho que pasa, dispuse lo que toso. No ven miserables, dependen de míseros. Un descaro de catálogo, un cenicero, corre ve y díselos. La misma piedra de Sísifo. Contenido explícito para ejércitos del Seol. Tapamos la tierra con un dedo, así lo vemos desde el sol. Hemos derramado litros de lágrimas, sudor y sangre. Devoraríamos la galaxia entera por esta insaciable hambre. Tenemos conocimiento esotérico y alineados los chakras. La calle nos da méritos, porque somos unas lacras. Gozamos de éxito y larga vida, volando en alfombras persas. Familia, amigos y asociados, unión, salud y fuerza. Muy bien, chicos, ahora vamos a tratar de recordar esa época de nosotros cuando éramos jóvenes y vivíamos esa experiencia. Bueno, eso no cuenta con uno de los vocalistas que están acá con Antares, porque Antares tiene 24 añitos, imagínense. Cuando Antares era de los 90 o 2000 o 2000 y pico, él tenía, no sé, 8 o 5. Aunque mi formación como tal musical sí viene desde hace... de décadas anteriores a mi nacimiento como tal, porque yo cuando tenía como 8 años más o menos, mi tía me soltó un cassette y era Kill Em All. Entonces vengo como con esa formación de imagínate, Papa Roach, Deftones. ¿Qué opinas tú qué opinan ustedes de la movida de antes a la de ahorita? ¿Que extrañan algo de antes? Que digan, mira, falta esto ahorita, o la música también la extrañan, la de antes a la de ahorita. Bueno, sí, yo pienso y extraño mucho que las bandas actualmente están muy sobreproducidas. O sea, se ha perdido como ese sonido vintage, aunque hay otros artistas como tal, no bandas, que de repente rescatan sonidos más vintage. un ejemplo de cómo fusionar las dos en este mundo híbrido, que es para mí el camino de todo, es Megadeth, que sacó un álbum nuevo pero tiene sonidos de los 80. O sea, la gente que le gustó el Megadeth antiguo le va a gustar el Megadeth ahora, porque tiene del pasado, del presente, y es lo que están plasmando para su futuro a partir de ahora. Otra cosa que extraño, bueno, son los que se han ido, porque hay muchos artistas, que músicos como Chuck Chuck Diner de Depp, que ya no está, o Chester Bennington de Linkin Park, que es una influencia muy fuerte para nosotros, que ya no están. Entonces obviamente los extrañamos, porque en esa época dieron mucho de qué hablar, o tuvieron trabajos discográficos que son emblemáticos, que van a quedar no solo para el metal ni para la música, sino para la humanidad. Claro, supongo. Es que de por sí creo que estamos viviendo una época de muchas extrañaderas, ¿no? Varios nostalgia, muchos se están yendo. Bueno, ya se murió el baterista de los Rolling Stones, que nosotros pensábamos que era eterno, que esa gente iba a llegar a 200 y pico de años, no sé, algo así. Ajá, el baterista de Foo Fighters. El baterista de Foo Fighters. Bueno, y así muchos otros más que se han ido. ¿Ustedes piensan que la música de antes era más original que la de ahora? Bueno, hay música de ahora que no es para nada original. Hay música de ahora que es muy, muy original. Hay artistas o bandas que de verdad están haciendo un trabajo muy bueno y muy original, distinto. Y hay música del pasado que de verdad no era para nada original, pero pegaban. Estaban como en una ola donde todos hacían más o menos el mismo estilo, y habían bandas que no eran tan originales, pero igual surgían como sonidos emblemáticos en los 80 y en los 90, que apenas pones el tema y suenan 3 segundos y ya tú sabes. Pero tú sabes, no, ese es tal banda. Como el glam metal, que en ahora suena igual todo, o el thrash metal, que suena muy parecido. Bueno, con el thrash metal pasaba algo. Había, de repente comenzaban todas estas bandas en las oleadas norteamericanas y alemanas, y comenzaron a sacar cada uno un álbum que sonaba distinto, ¿no? Se fueron más al post-thrash, como Venom, Slayer, pero Creator se fue a un sonido experimental, apoyando unas letras que no iban con los que estaban haciendo las bandas thrash. Entonces, bueno, el punto que voy es que la música siempre está en constante cambio, y verla siempre desde un punto de vista es algo erróneo, porque la música es demasiado amplia, ¿entiendes? No hay una verdad absoluta. Y en el mundo del rap, ¿tú ves que también hay un cambio o ha evolucionado? ¿Cómo está eso, verdad? Hoy en día, con el tema de reggaetón, no sé qué, el trap, el no sé qué, ya ahí yo me desubiqué por completo y me perdí, o sea, la verdad. Exacto. Bueno, como tal, en el rap, por lo menos el sonido que a mí me gusta, que es el boom bap, sonido noventoso, y lo clásico, los códigos de lo que es el hip hop como tal originalmente. Se quedaron los que yo considero que son. Hay muchos que han migrado hacia otros sonidos, pero esos que se quedaron evolucionaron en sí mismos y han hecho trabajos excepcionales. Por lo menos acá en Venezuela tenemos a Lil Supa, que es un ícono de lo que es el rap venezolano. Está Niche Juan, también ícono del underground. Senpi, que tal vez sea de una generación un poco más nueva, pero igual viene con esos mismos códigos y esos sonidos, que por lo menos al que le gusta el rap, el sonido boom bap, siempre se siente identificado. Hay una gran oleada de personas que están haciendo muy, muy buenos trabajos. No es una masa como tal de gente que se mueva hacia un solo lado, porque se está trabajando más que todo individualmente, pero sí siento que el rap, a través de todos estos años, ha pasado por una evolución y ha pasado como por el fuego, por una prueba de que en realidad se quedaron los que de verdad están haciendo, tenían esa convicción de seguir con este sonido y con estos códigos que se manejan. Ahorita es muy, muy usual o muy novedoso como tal esos sonidos, por lo menos el trap. Yo obviamente no tengo nada en contra del trap, yo me vacilo el trap. pero muchos han migrado y han como que han tomado el rap como un hobby, ¿no? Como que eso fue algo del pasado, cuando en realidad hay artistas que como por ejemplo, no sé, hay un disco del Dojo que se llama Worldwide, que es tremendo trabajo y representa lo que es como tal ahora la movida del rap venezolano. La Maldita Infamia, que está por allá en Europa, también está haciendo trabajos muy muy brutales. Creo que pronto va a sacar su disco Vitriol y viene con un discurso no tal vez tan cercano a lo que es el rap noventoso como tal, a esa corriente del 90, pero sí viene con un trabajo serio, que es lo que se está gestando en como tal la movida ahora, que está sonando muy muy bien. Hay un sonido congruente. Qué cosa que eso del rap que mencionas, de que sea algo viejo, algo del pasado, cuando, por ejemplo, yo soy una que, siempre he sido rockera, el metal, electrónica, ese tipo de cosas, pero, oye, el rap lo respeto mucho. Es algo complicado, es algo difícil, no es fácil de hacer, es nivel de compositivo, es nivel de improvisación, son muchas cosas. Y eso muchos géneros ahorita, que aquí por ejemplo, en estas dos radios donde sale ni en Planeta Radio ni en Seven Rock, suena ese estilo que mucha gente odia. Estos carajos no tienen ni puta, ni NPI de lo que es hacer rap y escribir, ni nada por el estilo. La mayoría de esa gente es un producto. Entonces, está como que errado ahí, sí, disculpa, se equivocaron. Está como errado eso de que digan que el rap es pasado. No, el rap es escuela. También tienen que aprender ustedes de eso primero. Sí, verdad. Es lo que yo creo. Y también ver lo que es la vertiente. Me imagino que se habrá diversificado en un montón de formas, estilos, atmósferas que... Mira, creo que hasta, no sé, diría yo que mucha gente ni conoce los mismos raperos. Es que, mira, yo por lo menos el punto de vista que veo es que más allá de que la música haya cambiado, porque sí, es verdad, la música está cambiando, está en un constante cambio, es que yo creo que también muchos nos quedamos en el pasado siempre escuchando la misma música. Y entonces, obviamente, vamos a criticar lo que viene nuevo porque no lo vamos a aceptar. Entonces, por ejemplo, que critican mucho del rap, que es una música que la puedes hacer sin músico, de hecho. La haces en una computadora, un sampler, un FL Studio y bueno, tienes tu rap. Y podrán decir que es muy fácil y todo, pero eso también tiene su ciencia. Ojo, yo no hago esta música así, rap en computadora, pero... tiene su ciencia también, porque tengo amigos que lo hacen y veo que lleva trabajo también. ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, del blues? El blues, a pesar de que es una música que sí requiere de músico, el blues se basa en 12 compases. Tú al aprender esos 12 compases y entender la estructura de esos 12 compases, ya puedes hacer cualquier blues de aquí a Pekín. Entonces, eso de criticar que la música de ahora no es igual a la de antes, sí y no, porque es una cuestión más de gusto de cada quien y de aceptación. O sea, si eres una persona que no te gusta el rap, quizás es porque no le has dado la oportunidad tampoco. La técnica del rap viene como desde los años 40, 50. Pero el género musical del rap se estructura como tal en el 80, en la década de los 80, en Estados Unidos. Como viniendo de Nueva York y en el 90 como que la cultura se afianzó mucho más y se expandió mundialmente hasta lo que hoy conocemos como rap. Pero en cuestión de Latinoamérica, Venezuela viene siendo como la cuna del rap más, pudiera decir yo que el rap más serio o el rap más... el rap más pro, porque si te pones a buscar las influencias en otros países de Latinoamérica, siempre va a haber un rapero venezolano en las influencias de algunos países. Por ejemplo, en el caso de El Can es un ícono latinoamericano. El que no sepa de Canserbero, en algún oyente de rap de habla hispana, obviamente no está parado donde es, pues. Pero así como también está el Khan, está Willy DeVille, está Soyres Nae, grupos que vienen desde hace mucho tiempo. O sea, Canserbero es como la punta del iceberg para todo lo que está detrás de este espectro gigantesco que es el rap venezolano. Bueno, venimos con el siguiente tema. ¿Con qué tema? A ver, muchachos. Vamos a sonar ahorita con un tema. Algo de rap, algo de metal. Me gustaría escuchar Calaveras y Huesos de La Maldita Infamia. Chévere. Esto es Rebobinado. Cruce el portal de vuelta atrás al trance general. Así de la hipnosis volví. Mi estado mental, apocalipsis zombie. Desde entonces no dormí. Cual la banda de metal, el ángel que me ampara es morbid. Mi propio rencor absorbí. Lo devolví en forma de audio digital. Profesional, Dolby. Incinera tu equipo, son encuentros del cuarto tipo. Tu pendiente y cuánto tipo, separo mares de licor. Llámame Moises, escupo el Kool & Boss, no con San Roses. Lluvias de panzer sobre roaches, miras láser sobre posers. Alcances que no conoces, cánceres en altavoces. Cárceles en forma crosses. Lo mío no es terrícola, ni de estos lares. Pienso que soy bipolar, siempre quiero un par de polares. Nunca puedo recordar dónde he dejado mis modales. Los pisos inabisales, son distancias abismales. Escupo el Kool & Boss, no Guns N' Roses. Demuelen micrófonos, barras que son bulldozers, ídolos de bronce. De noche escuchan voces, perturbados posers, el océano de licor. Desde entonces me llaman Moises. Dormí heavy, debí, con mil Freddy's, feliz, débil, después en la senil. Te olvidé mis misenis, te agité mi ver mis miseries. Antítesis de mister. Hay gente que nunca cambia y no hablo de Farrell. Bien sin provistos de escobas, no pa' barrer. Fusión horizontes cual Gadamer. Surco lagunas mentales en barco de papel. Este tema el guión de una cinta de Buñuel. Con arte del Bosco y Bruegel. Arranco la esencia de su piel como el perfume. Atormentado por quien entiende mi arte. Castel en el túnel. Si hablo de calaveras y huesos no me refiero a banderas piratas. No voy con bastardos de poca monta, tampoco rameras baratas. Traigo poesía sucia, sonido furia, ultraviolencia. Poesía para mente y oídos selectos en la audiencia. Mantengo la información bajo llave, como códex y grimorios. Convierto en combustible el odio, lo que hago es hiperbóreo. La vida el más grande maestro, hasta el fin seré un neófito. No demuestro mis intenciones, oculto bien mi propósito. Mi mente un planeta gélido, escupo víboras y murciélagos. Descifré los códigos para el clérigo, soy un sacrílego. Vieron que la bestia emergía y no se prepararon para el choque. Soy pura energía, que nadie se acerque ni me toque. La única constante el cambio, no soy el mismo que ayer. Me tallo con cincel y martillo a diario en mi taller. Cierra el hocico, perra. Mind your fucking business. Me entreno para la guerra, no es que ahora sea fitness. No more coke, dope or smoke. Lift your neck, broke, rear naked choke. Por el camino del jiu-jitsu hasta obtener la última faiza. Dormir fue la causa que no me permite hacer pausa. Dame salud, fuerza y éxito en proporción industrial. Féminas en ropa íntima fuera del ciclo menstrual. Redacto historias de violencia como Joss Alaivini. Anticristo de Montrier, traigo el saló de Pasolini. Calaveras y huesos, clavículas de Salomón. De mi lado está Anubis, Horus, Set y Amón. Busco los secretos de la logia de masones como Simón. Si tomo el control del navío, soy yo quien lleva el timón. Calaveras y huesos, clavículas de Salomón. De mi lado está Anubis, Horus, Set y Amón. Busco los secretos de la logia de masones como Simón. Si tomo el control del navío, soy yo quien lleva el timón. Bueno, muchachos, después de habernos tripeado ese tema, ¿qué planes o proyectos futuros tiene Barrio Old School? ¿Qué se viene por ahí? A ver, cuéntenos, ¿a quién quiere volver? Bueno, después de Teorías No Escritas, que es nuestro EP, eso es como el abreboca para todo lo que estamos preparando, que viene siendo el disco. Tenemos ya una lista de temas que obviamente no entraron en el EP y que las estamos estructurando muy bien y cada vez se suman mucho más temas y te puedo decir que tenemos alrededor de 10, 11 temas que están allí prontos a grabarse, y esa es nuestra meta, aparte de que queremos seguir tocando, obviamente mostrar nuestro proyecto en vivo y las plataformas digitales. Esa es una meta que tenemos, que todo lo que hagamos, todo lo que grabemos sea sacado, sea lanzado por las plataformas digitales. Sentimos que el Spotify es una gran herramienta para mostrar nuestro trabajo, al igual que las demás plataformas, Deezer, iTunes, pero siento que Spotify es como la principal. Obviamente queremos también hacer audiovisuales, tenemos las herramientas como para hacerlo, y en eso nos vamos a poner en esto, después que salgamos esta serie de eventos en vivo, nos pondremos allí en la grabación de esos visuales, y nada, a seguir haciendo música, a seguir escribiendo temas y darle rienda suelta a esto que se llama Barrio Old School. Vale, porfa, repite de nuevo el Instagram y no sé qué otra cosa por allí hay de plataforma digital de la banda. Ok, por lo pronto estamos en Instagram como arroba barrio old school. Yo creo que de aquí en 2 meses más o menos tenemos en nuestras manos nuestro EP, que esa es nuestra meta a corto plazo. Y ya por ahí les estaremos avisando a través del Instagram arroba barrio old school. Nuestro trabajo Teorías No Escritas, ese es el nombre de nuestro trabajo. Brutal. Estamos entonces en un momento en que ya Barrio Old School va de salida, pero es a dominar el mundo con su música, para que entonces sean escuchados por fin, y bueno, con los otros proyectos, la parte audiovisual y todo eso. Entonces esos conciertos van a estar muy buenos de Barrio Old School. Muchachos, la última pregunta, y esta pregunta para nosotros también es muy importante, porque a veces nos gusta escuchar cuál es su opinión en cuanto a recomendación de agrupaciones de bandas, sean de metal o de rap metal o de rap, que ustedes consideren que, miren, debemos escuchar porque vale la pena. ¿Qué nos recomendarían ustedes para escuchar? ¿Quién comienza? Nacional, de aquí. Bueno, yo quisiera recomendar dos artistas que, bueno, ya uno ha sido mencionado, que es Senpi. Es un rap bastante crudo, que se mantiene en lo que es el rap, pero yo como conocedor de la música rock, me suena un poco a rock. Me suena que hay algo ahí de rock, aunque no esté implícito. Otra banda o MC que hay que escuchar es La Maldita Infamia. Están en su último trabajo, que es Vitriol, capítulo número 3. Mercurio está pronto a salir, pero hay muchos temas de él en su canal que son temas muy, muy metaleros. O sea, el metalero tiene que escuchar La Maldita Infamia si quiere escuchar rap. Creo que es una agrupación que puede digerir fácilmente, y muchos rockeros escuchan La Maldita Infamia. Entonces yo creo que es una agrupación para recomendar. Y la otra sería local. Hay un MC bastante brutal e ingenioso que quisiera mencionar, que es Pac de Miso. Sacó un álbum de un estilo que se llama Drumless. Es un estilo innovador que nos parece muy interesante, entonces bueno, quería mencionarlo por acá. Sí, a mí me gustaría también recomendar a unos hermanos, son locales de acá del estado de Carabobo, True Temple. Ellos también vienen con ese sonido bastante rap, bastante puro, lo que es el boom bap, que es la rama que manejamos, por lo menos en este caso nosotros. También me gustaría recomendar a Chuchu Bermudas. Es una propuesta bastante fresca, también es muy metafórico, entonces él es de los lados del oriente del país, y de allá viene una camada de rap, de hip hop bastante brutal, como lo es el Piso 8, la gente de Lisérgicos. Siento que al que le gusta las propuestas frescas, lo-fi, ese rap bastante caribeño, yo creo que debería escuchar Chuchu Bermuda y todo lo que es el espectro de Piso 8 también. ¿Alguna otra cosa? Antonio Afonso dice, eso está listo. Sí, bueno, queremos mandarle un saludo especial a las personas que nos han estado acompañando durante todo este tiempo, por lo menos a Claudio, que es el piloto de la nave, a nuestra compañera Mariel Perosa, que ella trabaja mucho con nosotros en lo que es la parte audiovisual y en la fotografía, nos ha colaborado bastante. A Sandra también por prestarnos infinitas veces su casa para poder ensayar. Y bueno, en más por allí, personas. Por allí está el George también, que nos ha sido nuestro transporte en varias ocasiones. Y también Ellen, que ha tenido también parte importante en cuanto a organización y a conseguir más eventos y eso. Entonces un saludo a todos ellos y de verdad creo que es un gran grupo de trabajo que se nos une. Aparte de nosotros seis, somos un gran combo que hace que esto vaya hacia arriba, hacia adelante y que este bus no pare. Y síganos en nuestras redes como @AntareSkills, @CasbyFleyade, @Bajista666, @AtletaBurlando y @LaManoQueLadra. Y @PincelDelDiablo. Y @RobertDominadoPisoPodcast. Y bueno, Barrio Old School, @BarrioOldSchool, de nuevo acotando acá nuestras redes como van. Vale, buenísimo muchachos. Muchas gracias por haber estado acá en Rebobinado Podcast. Muy bien. Gracias chicos, muchas gracias de verdad. Y éxito, súper, súper éxito a todos ustedes. Me encanta el proyecto, me fascina, ya quiero escuchar ya. Bueno, de hecho, Rebobinado Podcast creo que vamos a estar presentes el 18, ¿no? Este próximo 18, que cada día sábado, por supuesto. ¿En dónde va a ser el toque? Centro Cultural Nelson Mandela. Eso es en el centro de Valencia, entre calle Boyacá y Urdaneta. ¿Hora? Ya me perdí, no sé, perdón. Ajá, ok. Cacasa Nelson Mandela. ¿Hora? Ajá. Hora a partir de las 12 del mediodía. Vale. El evento comienza tempranito, así que pueden llegarse. Y por allá los esperamos con toda la energía. ¿El costo de la entrada la saben? Sí, bueno, la entrada tiene un costo de $3 y 2 por $5. Así que activos por ahí. ¿Hay birras presentes? Importante pregunta. Por supuesto. Muy bien, ok. Bueno, muchas gracias por haber escuchado a todos. Así que terminamos acá. Es correcto, entonces bueno, vamos con lo que fue un testimonio contundente de una banda que está proyectando lo que es la evolución, la experimentación y como siempre, Barrio School de Venezuela, Valencia, para el mundo. Y bueno, esto fue el Rebobinado del día de hoy. Nos pueden escuchar por Planeta Radio los días jueves y los días sábados en Seven Rock Radio. También nos pueden visitar en las redes sociales por @RebobinadoPisoPodcast en Instagram y bueno, buscan Rebobinado en Facebook y ahí estamos. Coméntenos por favor qué les pareció el podcast del día de hoy y bueno, adiós.